continuación, Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. ...120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto poder compartir con ustedes un nuevo domingo y sábado en su reprise en esta convivencia de música, de arte, de historia y de pasiones. Damos también la bienvenida a Rufo Durán, a cargo de los controles de esta nave radial, en este soleado domingo 10 de agosto. Y gracias a quienes se comunican conmigo a través del correo obertura@entelnet.bo y a quienes nos siguen en el blog del programa la-obertura.blogspot.com. Y antes de entrar en el tema de hoy, quiero hacerles escuchar algo. Impresionante. Scott Henderson en la guitarra, Jeff Berlin en el bajo. Pero además vamos a tener la posibilidad de apreciar, de verlos, de escucharlos. Está con nosotros Pablo Paredes, promotor de la llegada de este trío, para darnos los detalles. Pero antes, Pablo, bienvenido al programa. Tú has traído a Zoe, pero también otros del jazz de gran repunte como Spyro Gyr, has traído a Stanley Jordan, hace poco al guitarrista de Chick Corea, Frank Gambal. Pablo, ¿eso quiere decir que hay un público nomás que responde y que quiere escuchar buenos espectáculos? Sí, gracias Sergio por la invitación, un saludo a tu programa. Creo que es muy importante hacer una mención sobre este tema, es decir, nosotros trabajamos con plataformas de jazz, de un jazz bastante de muy buen nivel, pero no hubiese sido posible si no hubiese habido un festijazz, ¿no? Uh-huh. O sea, históricamente hay un festijazz que ya tiene, no recuerdo, creo que más de 25 años, y a partir de eso genera la posibilidad de una audiencia, de generar públicos. Entonces, sin esa base, digamos, que se ha generado durante estas dos décadas y un poco más, yo creo que hubiese sido impensable traer tal vez uh-huh. espectáculos de este nivel. Y siento que también hay un público que demanda de este tipo de música, que tiene muy buena calidad y que indudablemente, digamos, aprecia este tipo de espectáculos. Y que en muchos casos no hubiésemos pensado jamás en nuestra capital encontrarnos con estos conciertos y con estos maestros. Y quizás alguna gente se ha quedado pensando, ha dicho trío, pero solo ha dicho dos nombres. No es casual. Lo que pasa es que este trío de Scott Henderson, Jeff Berlin, venía con el tremendo baterista Dennis Chambers, que tocó mucho tiempo con Santana. Pero ha habido un cambio Y primero, contarte qué pasó con Dennis Chamber. Sí, mira, en principio una gira tanto en el sur como en Europa. Ellos tenían programado 35 conciertos con el trío HBC, que es Scott Henderson, Berlin y Chambers. En una gira, en una presentación, Chambers tuvo una dificultad, prácticamente es un paro que ha tenido, uh-huh. y lo tuvieron que hospitalizar. Entonces eso sucedió en España. Y a raíz de eso se tuvo que ver la alternativa, es decir, porque poner un reemplazo es un poco decir, bueno, es bien difícil reemplazar un baterista de ese nivel. Sí. Pero es que yo creo que la banda en sí ha tenido la visión y, en fin, digamos, para poder acomodar un otro que es de gran talla igual, ¿no? Estamos hablando no de un reemplazo, evidentemente, sino... Yo diría de una persona que por sí misma ya es historia. Estamos hablando de Billy Cobham, el famoso baterista de la Mahavishnu Orquesta, de Joe McLaughlin, un maestro del jazz que tiene muchísimos discos, que ha tocado con Miles Davis además. Por supuesto. Y entonces estamos hablando que es un plus de algún modo, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo en eso. Es decir, es un plus que para nosotros también ha sido una grata noticia. Y que también coincide con las siglas que maneja el trío, ¿no? En este caso HBC. Se mantiene, es decir, digamos, y obviamente el mayor deseo como productor, como parte de esta organización, de que Dennis Chamber tenga una pronta recuperación. Y en este concierto se va a hacer también mención a Dennis, también, claro, ¿no? Es decir, claro. Porque ha surgido este inconveniente, pero indudablemente estamos con el concierto. Es un concierto muy sólido, es un concierto sí. muy, muy, muy fuerte, que creo que la invitación, de hecho, ya está abierta a todos. Y además yo les diría a la gente del rock también convocarlos, porque Scott Henderson tiene la capacidad, y es por ello desconocido, de fusionar técnicas que tienen que ver mucho con el rock, con el blues y con el jazz. De hecho, para mí su toque es tremendamente rockero y ustedes lo van a poder comprobar en una única fecha, ¿verdad, Pablo? Danos datos, por favor. Sí, tenemos una única presentación en el teatro muy, muy hermoso de la ciudad, el Teatro Municipal. Es el miércoles 20 de agosto. Es la única función del gran trío de jazz HBC. ¿Las entradas, cómo comprarlas antes? Sí, estamos ya, tenemos las entradas habilitadas en el supermercado ¿Qué tal? De la avenida Arce. Los horarios son de 3 a 8 de la noche. ¿Se puede hacer reservas por teléfono o algo así? Sí, en realidad ya no tanto las reservas, sino información que podríamos brindar, digamos, a la gente, porque ya las entradas están habilitadas, pero tenemos un número de información, que es el 775-90262. Ok, Scott Henderson, Jeff Berlin, Billy Cobham, un trío impresionante en el Teatro Municipal el 20 de agosto. Ahí nos vemos, Pablo. Ahí nos vemos y muchas gracias, Sergio, por tu invitación. Bueno, tras ese anuncio importante e imperdible, vamos al programa de hoy. Y hoy tendremos un fascinante recorrido histórico-musical en torno a un fenómeno surgido en la década de los 60 y que hizo posible la expansión del rock. Diverso, alucinógeno, arriesgado, ácido, exploratorio, iluminado, polémico, creativo, peligroso. Hoy vamos a tener un viaje musical por la psicodelia, la psicodelia, la psicodelia, la psicodelia, la psicodelia. You know that I'm loving you in a god of a Vita, baby. Don't you know that I'll always be true? No se puede hablar de la historia del rock sin hacer referencia a la psicodelia de los años 60, porque, como escucharemos a continuación, permitió el crecimiento y la expansión del rock, conceptual y musicalmente, para que no se diluya como una moda juvenil momentánea. Hoy vamos a revisar los exponentes, los discos y los temas fundamentales de la psicodelia, lo que resulta difícil, ya que hay muchas selecciones distintas y muchísimo material, porque se trata de una época enormemente estimulante para la creación, aunque también, algunos dirán, una época peligrosa. La palabra psicodelia viene de la suma de dos términos griegos, psique y delum, alma y manifiesto, términos que agrupó el psicólogo inglés Humphrey Osmond a tiempo de presentar su teoría en 1957. Osmond presentó el término psychedelic como lo que manifiesta la mente y el alma, como una proyección del mundo interior, afirmando que esa manifestación es clara e incontaminada por otras asociaciones. Su teoría surgía de los experimentos realizados con drogas como la mescalina. A partir de esa teoría, otros psiquiatras y pensadores comenzaron la experimentación, y precisamente en ese recorrido, Aldous Huxley escribió su famosa obra Las puertas de la percepción. Estas teorías encontraron expansión en otra sustancia que el químico Albert Hofmann descubrió accidentalmente en los años 40, la dietilamina de ácido lisérgico, el LSD. El LSD es una droga alucinógena que surge de la combinación de otros componentes a partir de un hongo parásito del centeno, y se lanzó como un medicamento terapéutico sin restricción, debido a que en teoría no producía adicción, y bien podría usarse en pacientes terminales o con depresiones agudas. E incluso, la CIA mostró su interés para uso en los enfrentamientos bélicos, propuesta que afortunadamente Hofmann rechazó. En la revista Replicante, Joan Carles Suso Arnal desglosa un excelente artículo al respecto, donde explica: el Hospital de Veteranos de Menlo Park en California se comprometió en 1959 a la puesta en práctica de un programa experimental que comprendía ensayos con LSD. Entre los conejillos humanos que voluntariamente se sometieron a los experimentos se encontraba el joven novelista Ken Kesey, quien, persuadido del potencial lúdico de la sustancia, comenzó a interesarse vivamente hasta conseguir difundir su uso, su empleo, convirtiéndose en un verdadero profeta del ácido. En poco tiempo, Kesey aglutinó en torno suyo un grupo de personas que anhelaban experimentar los efectos del LSD. Se los conocería como los Merry Prankers, alegres bromistas. Coincidiendo con este incipiente movimiento psicodélico que estaba comenzando a gestarse en la costa oeste, algunos teóricos como el filósofo Alan Watts y los profesores de psicología Richard Albert y sobre todo Timothy Leary comenzaron a preconizar entre los estudiantes universitarios el uso del fármaco a través de experiencias místico-intelectuales orientalistas, como vehículo sacramental e instrumento de liberación del individuo frente a la voracidad del sistema. Cambia la mente y cambiarás el mundo. Muchos jóvenes estadounidenses se lanzaron a un consumo ritual de alucinógenos. Para ellos, consumir LSD no era una experiencia frívola, sino algo profundo y trascendente, que los situaba en una esfera superior de conocimiento. Aunque todavía no pesaba ningún tipo de prohibición sobre el LSD, los días de Timothy Leary como ciudadano libre estaban contados. Como paso previo, en la primavera de 1963, él y Albert fueron expulsados de la Universidad de Harvard. Y en estos 60, aquí es donde el tema del LSD se combina con esta turbulenta década, la música rock y la contracultura. ...1966, enero, en Vietnam del Sur, aterrizan cerca de 8.000 soldados estadounidenses, totalizando los 190.000 efectivos. En Estados Unidos se realizan multitudinarias manifestaciones populares contra la guerra del Vietnam. En India, Indira Gandhi es elegida primera ministra. En una entrevista en el periódico Evening Star, John Lennon comenta: "Ahora somos más populares que Jesús", lo que dispara una controversia en todo el país. En el Reino Unido, gana las elecciones generales el Partido Laborista, bajo Harold Wilson. La Unión Soviética lanza Luna 10, que será la primera sonda espacial en entrar en órbita alrededor de la Luna. En abril, en Ciudad del Vaticano, se encuentra el Papa Pablo VI y el premier soviético Andrei Gromyko. En marzo, en Vietnam, el número de soldados estadounidenses en el país ya suman 250.000. Ante la Casa Blanca se reúnen miles de manifestantes pacifistas y luego caminan hasta el monumento de George Washington. Y después de la euforia de los Beatles, de la invasión británica, del arribo de Bob Dylan, del folk al rock y del surgimiento de miles de grupos y artistas, el rock comenzó a salir de esa limitante de ser una moda juvenil pasajera. Había la necesidad de expandir el sonido en busca de otros timbres, por tanto otros instrumentos. Pero todo esto dentro de la búsqueda perceptual que venía de jóvenes que comenzaban a leer a los poetas malditos, a ver las películas europeas, a descubrir el surrealismo en la pintura, como un gran parque de diversiones sensoriales que se abría a partir de las drogas alucinógenas. Y ciertos sonidos se hicieron característicos de la psicodelia de los 60, como la cítara oriental. La introdujo George Harrison cuando comenzó a estudiarla con el músico hindú Ravi Shankar. Pero no habría de tratarse solo de un instrumento. La cítara solo era parte de la banda sonora de una búsqueda que entonces será expansiva. La juventud descubre las religiones orientales que se contraponen al cristianismo fundamentalista con el que habían crecido. Pero también textos importantes, hasta entonces ocultos para los jóvenes, empiezan a ser develados, como el I Ching, el Gita, los evangelios apócrifos. Y John Lennon, en el álbum Revolver de 1966, incluye una canción que se convertirá en himno fundacional de la psicodelia a partir de un esquema instrumental y melódico hipnótico. Tomorrow Never Knows, Mañana Nunca Se Sabe, adapta el libro La Experiencia Psicodélica de Timothy Leary y del libro tibetano De los Muertos. Desconecta tu mente, relájate, déjate llevar. No es morir, no es morir. Abandona todo pensamiento. Entrégate al vacío, es brillar, es brillar. Que puedas ver el significado del interior, es bailar. Que el amor es todo y el amor es cada uno. Es saber, cuando la ignorancia y la prisa lloran a los muertos. Es creer, pero escucha el color de tu sueño, sueño, sueño. Pero cabe la aclaración, los Beatles no inventaron la psicodelia. Simplemente se subieron al carro y aquellos mismos habían comenzado la experimentación con el LSD a mediados de los 60. Y con su genialidad musical y su reconocimiento mundial, amplificaron el fenómeno por todo el planeta. Pero vamos al principio. Como les decía, las experimentaciones con alucinógenos comenzaron décadas antes. Pero la juventud de los 60, anhelante de cambiar el mundo que les había tocado, fue una generación de búsqueda y cambio. Encontraron en esta senda de experimentación la posibilidad de imaginar, de soñar, de crear y experimentar un mundo distinto en una época donde la música era su principal propiedad y herramienta de expresión. Pero ya en 1961 nos encontramos con una grabación a partir de la experimentación psicodélica. Se trata del nombrado músico y filósofo Alan Watts, que realizó esta obra titulada This Is It. LSD-25, así, esa fue la primera denominación que se dio al ácido lisérgico, y así tituló su canción, también en 1961, el grupo norteamericano The Gamblers. El primer homenaje al alucinógeno que comenzaba ya a entusiasmar a varios jóvenes artistas. Claro, en ese momento muchos no entendían el título, a qué hacía referencia las iniciales LSD. Pero poco a poco, la droga se había ido introduciendo en distintos círculos artísticos y musicales, como incluso los del folk. El grupo Holy Modal Rounders lanzó en 1964 la primera canción que incluía el término psicodélico. I got my hesitating feet, my hesitating shoes, I believe to my soul I got the hesitating blues. Tell me how long I do I have to wait? Or can I get you now? Or must I hesitate? I was born in Pennsylvania, I was raised in France, I'm a dirty old man and I wear silk pants. Tell me how long I do I have to wait? Or can I get you now? Or must I hesitate? I'm a jackhammer man in a jackhammer town, and a hammer on my hammer till the sun goes down. Tell me how long do I have to wait? Or can I get you now? Or must I hesitate? I'll take it slim. En esta canción, Hesitation Blues, los Holy Model cantan que tienen pies y zapatos psicodélicos, lo que no se entendía en realidad de qué se trataba. Y se considera la canción The Trips de Kim Fowley, que vamos a escuchar, como la primera canción de rock que ya se apropia de la psicodelia. And it's time to take a trip, to take a trip. This world's so bad, you feel so sad. You gotta take a trip into a world so glad. A world of frogs and green fountains and flying dogs and silver cats and emerald rats and purple clouds and faceless crowds and walls of glass that never passed and pictures hanging upside down. You won't ask where you are. It's another world, you and your girl and all your friends. El trip, Kim Fowley. Pero la primera canción que se refirió abiertamente a la nebulosa de la experiencia alucinógena fue I Call Him High, del grupo neoyorquino The Fax, en 1965. Myself a bottle and I started drinking wine. I thought pretty soon I'd be feeling fine, but I couldn't get high. Oh, couldn't get high. Y es curiosa esta canción porque en realidad los Fuchs cantan sobre su imposibilidad de llegar al éxtasis con distintas drogas. Bueno, fui a una fiesta la otra noche, quería sentir luz en mi mente, así que cogí una botella y empecé a beber vino. Pensé que muy pronto estaría sintiéndome bien, pero no pude llegar alto. No sé por qué. Así que saqué mi pipa y me metí de lleno en hierba y lo encendí muy rápido. Resoplé, me hinchó, pero después de un rato mi corazón casi se rompió. Porque yo no podía llegar alto, no sé por qué. Así que me puse un cubo de LSD. Me senté a esperar para que me golpee, esperé meditando, pero no pude conseguirlo. Tuve que renunciar e irme a casa, porque yo no podía llegar alto. No sé por qué. Y no sé por qué los Fuchs no lograron efectos con el ácido, porque gran parte de los grupos californianos y los jóvenes de San Francisco sí estaban delirando y estaban inventando un mundo nuevo de paz y amor, al menos en sus mentes y sus encuentros y sus fiestas, a partir precisamente del uso de los alucinógenos. Y bueno, en 1966, de tanta hierba y LSD, California se puso somnolienta. Hipismo y la psicodelia. La psicodelia y el hipismo. Parece imposible poder separarlos. pero sí es necesario hacerlo, porque el fenómeno del hipismo, si bien se manifiesta con el rock y las drogas y en muchos lugares, tiene sus hitos principales en la costa oeste de Estados Unidos. Mientras que la psicodelia ha sido un fenómeno perceptual que se manifiesta en otras ciudades norteamericanas y en varios países europeos, en especial, claro, en la sede del mejor rock de la historia, del rock, Inglaterra. Y resulta difícil no nombrar a un inventor de la música psicodélica. Fue más bien la sumatoria de muchos experimentos de grupos que en distintas canciones buscaron la experimentación. Sin embargo, sí podemos nombrar gente determinante que hicieron posible la música psicodélica. Para empezar, Jimi Hendrix. If you can just get your mind together, then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I have. I know, you probably scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Jimi Hendrix convirtió la guitarra en el instrumento clave definitorio del rock, al dotarlo de una infinidad de posibilidades sonoras que por supuesto sirvieron como un canal determinante para la psicodelia. Pero su propia propuesta era una invitación a la experimentación perceptual. De hecho, su grupo se llamaba The Jimi Hendrix Experience. Y esta canción, Are You Experienced? También en 1966 fue clave para la psicodelia el surgimiento de un cuarteto singular, The Doors. Said it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past all stuffed with eyes. Surprise, still one place to go. place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. Warm my mind with your gentle snow. Turn me out in a wonder, baby. Stolen in the neon glow. With our fingers we quick minarets. Speak and secret alphabet. I light another. Los Doors lograron una propuesta singular por la combinación de talentos. Surgió del encuentro de dos mentes en expansión, estudiando cine, el tecladista Ray Manzarek y el aspirante a artista Jim Morrison. Estos dos se juntaron con otros dos músicos muy versátiles, el baterista de jazz John Densmore y el virtuoso guitarrista Robbie Krieger. No había bajo, en realidad el bajo lo hacía Ray Manzarek con los pies en su órgano, era un iluminado. Y es curioso que la mayoría de las canciones fueron composiciones de Krieger y de Manzarek, pero definitivamente la carga emocional y el sello lo puso Jim Morrison, con sus textos, su voz y sobre todo con su actitud desafiante como un Rainbow reencarnado. Fueron vitales en la psicodelia por los climas y trances que generaban en sus actuaciones, donde Morrison, como un chamán, lograba hipnotizar audiencias, secundado por las atmósferas alucinógenas del órgano de Ray Manzarek, los efectos de Robbie Krieger y los cortes rítmicos de John Densmore. ...1966... es el año de la psicodelia, donde surgen cientos de grupos y discos psicodélicos en América y en Europa, expandiendo la experimentación alucinógena y el culto por el LSD. Los Pretty Things editaron ese año una canción bautizada con tres iniciales, LSD. En 1966 se editaron los discos más representativos e influyentes de la psicodelia. En un momento donde se extractaban de las guitarras, de los órganos, la batería y la propia vocalización, toda clase de opciones sonoras. Recordemos, por ejemplo, a The Death con su luna psicodélica. That's a funny colored ribbon playing love bits out of tune. It must have gotten bended by the psychedelic moon. What a weirdly lighted prison is coruscating in the night. I think its lens unfolded from a culinary light. The Loving Spoonful se formaron en Nueva York a mediados de los años 60, con John Sebastian como uno de los principales integrantes. Y en ese histórico 1966 lanzaron su hit Summer in the City. Shadow in the city, all around, people looking half dead, walking on the sidewalk hotter than a match here. But at night it's a different world, go out and find a girl, come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity, the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity, the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. En ese 1966 se prohíbe el consumo del LSD. Justamente ese año donde es el año de mayor consumo del LSD y que se aplica perfectamente a los ideales del hipismo. Pero cabe la pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre con el consumo del LSD? De una página sobre fármacos y drogas, les leo lo siguiente. El LSD es una de las sustancias químicas más potentes para cambiar el estado de ánimo. Se produce en forma de cristales en laboratorios ilegales, principalmente en Estados Unidos. Esos cristales se convierten en líquido para distribuirlo. Es inodoro, incoloro y tiene un ligero sabor amargo. El LSD conduce a quien lo consume al mismo lugar, una severa desconexión de la realidad. Los consumidores de LSD llaman viaje a una experiencia con el fármaco, que típicamente dura 12 horas o más. Cuando las cosas salen mal, lo cual sucede frecuentemente, se le llama mal viaje. Los consumidores de LSD a menudo experimentan pérdida de apetito, insomnio, sequedad en la boca y temblores. Los cambios visuales están entre los efectos más comunes. El consumidor puede llegar a estar fijado en la intensidad de ciertos colores. También se experimentan cambios de humor extremos, desde una felicidad desconectada de la realidad hasta un intenso terror. Quienes consumen LSD no pueden distinguir entre qué sensaciones están creadas por esta droga y cuáles son parte de la realidad. Algunos consumidores experimentan una intensa felicidad que confunden con la iluminación. En 1966 surge el grupo emblema de la psicodelia norteamericana. Inicialmente se hacían llamar los Warlocks. Y estos Warlocks se toparon en 1965 con los Merry Pranksters, los seguidores de los que hablé antes, que eran los que seguían a uno de los gurús del LSD, Ken Casey, y a quienes estos convirtieron en la banda para sus viajes alucinógenos. Fue entonces que se cambiaron de nombre a The Grateful Dead, erigiéndose como íconos del hipismo, las drogas alucinógenas y la psicodelia de San Francisco. Los muertos agradecidos, Grateful Dead, al mando de Jerry Garcia, serán quizás el grupo más representativo de la era psicodélica de los Estados Unidos y serán el sostén sonoro de las convenciones de LSD de Ken Kesey. Y hasta la década de los 80, Grateful Dead tendrán una legión de seguidores de una fidelidad incomparable. Los Deadheads, que seguían al grupo por todos los conciertos de la gira. Y curiosamente, Grateful Dead no tienen un hit, ni siquiera un gran disco histórico. Lo de ellos fue más bien una convivencia, una atmósfera musical, por lo visto, ideal para el consumo de alucinógenos. Y en parte, los Warlocks se cambiaron de nombre a Grateful Dead porque se encontraron con que ya había un grupo de Nueva York con ese mismo nombre. Y este grupo también habría de cambiar de nombre meses después, cuando el maestro del pop art, Andy Warhol, se interesó por ellos y convenció a su líder, un flaco llamado Lou Reed, para que el grupo se llame The Velvet Underground. Andy Warhol también convenció a Lou Reed y al grupo para incluir una voz femenina, en realidad una bellísima modelo alemana llamada Nico. Andy Warhol diseñó la famosa portada de su disco con una banana, puso su rúbrica y fue responsable de la promoción necesaria para el surgimiento de este grupo que también ya venía explorando en las drogas y la psicodelia, pero no desde el amor y las flores, sino más bien desde el lado oscuro de la urbe. También 66 tiene el nombre de Velvet Underground. Kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Y del frío tráfico de Nueva York nos vamos otra vez a las playas californianas para referirnos a un disco fundamental, surgido de un grupo aparentemente facilón y playero. Y es que precisamente The Beach Boys, quienes ya cansados de la imagen juvenil de las bikinis y las tablas de surf, comenzaron a trabajar en una obra más compleja, que terminaría no solo como determinante para la psicodelia norteamericana, sino como la principal influencia para que los Beatles editen un año después el Sgt. Pepper. En 1966, The Beach Boys lanzó su histórico Pet Sounds. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Pet Sounds se convirtió en otra forma de expansión musical, debido a los complejos arreglos vocales y las melodías ondulantes que fueron muy influyentes en lo que se haría más adelante. Brian Wilson fue el principal compositor de este notable disco. Pet Sounds de los Beach Boys fue una gran inspiración para el disco que los Beatles lanzarían en 1967 y que sería un hito no solo del rock, sino también un emblema de la psicodelia. Thank you. primero de junio de 1967, los Beatles editaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y rápidamente fue asimilado como cumbre de la psicodelia. Era el sumum de lo que se había propuesto y experimentado un año antes. Ahí estaban todas las vertientes que se habían abierto con la psicodelia. Estaban todas las influencias que ellos mismos habían recibido de Bob Dylan, del mundo oriental, del hipismo y, claro, de las drogas. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Lucy in the Sky with the Diamonds, Lucy en el Cielo con Diamantes, fue una de las canciones que prontamente se hizo símbolo de la psicodelia y del ácido, por la compleja instrumentación, la surrealista letra y, claro, por las iniciales del título que formaban LSD. John Lennon aclaró que el título venía de un dibujo que le mostró su hijo Julian en referencia a una compañerita del colegio, a la que había dibujado justamente en el cielo y con diamantes. Claro, nadie le creyó. Y los fans tomaron la coincidencia del título como un guiño entre ellos y el grupo. Años después, Julian Lennon explicó que en verdad fue un dibujo y que existe el dibujo de su compañerita de la escuela Lucy, con quien incluso llegó a dar una entrevista antes que ella falleciera. Posteriormente, se comenzó a llamar al LSD Lucy. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Cada canción del Sgt. Pepper es importante, pero hay otra canción determinante en el rock psicodélico. Fue Within You, Without You, de George Harrison, cantada sobre una base netamente hindú. Talking about us. Esta canción fue fundamental y fue otra expansión perceptual y espiritual para muchos jóvenes de sus años que encontraron la mística del mundo oriental. Comenzaron a leer textos históricos, conocieron maestros y muchos partieron a la India buscando la iluminación. Todo a través de las cítaras, las tablas y los demás instrumentos hindús de una canción de George Harrison y los Beatles. Y si bien George se había comenzado a usar la cítara ya meses antes, fue en esta canción donde no solo la cítara, sino la completa sonoridad hindú se introdujo en el rock. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. Sgt. Pepper puso la música de los 60 en el plano psicodélico, pero con un grado de complejidad y de creatividad que definitivamente marcó un antes y un después, y que no todos los grupos de moda pudieron seguir y continuar. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. Bing bing, some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Rolling Stones no se quedaron atrás. Los Rolling Stones pusieron manos a la obra en su propio disco psicodélico, donde igualmente pusieron todas las posibilidades sonoras para lograr un sonido expansivo. En diciembre del 67, los Stones lanzaron su Satanic Majestic Rescue. Turning round, three, two, three, four, El título hace referencia al texto del pasaporte inglés Her Britannic Majesty Rescued and Rescues, Su Majestad Británica, refiriéndose a la reina, solicita y requiere. Un poco parodiando sus líos que el grupo ya enfrentaba con la policía y las drogas. Satanic tuvo encontradas críticas por la aproximación de los Stones, un grupo de blues y de rock sucio, a la psicodelia. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en un disco de culto para los fans de los Stones. Mil años luz de casa. Si bien las canciones son firmadas por Jagger y Richards, el gran artífice de la variedad sonora del Satanic fue Brian Jones, que tenía una habilidad única para tocar cualquier instrumento que cayera en sus manos. Él fue el responsable de joyas como She's a Rainbow. También en la Inglaterra de 1967 apareció un grupo y un sonido que velozmente se ubicó como protagonista de la psicodelia, Pink Floyd. Arnold Lane had a strange hobby, collecting clothes. tall mirror. Distorted view. Arlo Lane fue el primer sencillo que editó Pink Floyd a principios de 1967, y allí ya se podía percibir la mente genial de su líder, Syd Barrett. Pink Floyd estaba integrado principalmente por estudiantes de arquitectura que encontraron en la psicodelia el paso siguiente para una libre expresión musical. Por entonces, la mente lúcida de Syd Barrett cubría todo el material creativo de la banda, y de hecho su primer larga duración fue compuesto prácticamente en su totalidad por Syd, y llegó como un derroche de psicodelia y espacialidad en agosto de 1967 con el título The Piper at the Gates of Dawn. Las melodías, los ritmos, las armonías, todo estaba en función a quiebres, a fin de no caer en esquemas obvios. El órgano de Rick Wright lograba la expansión espacial, mientras que la guitarra de Syd Barrett funcionaba como un punto de quiebre. De inmediato, con ese disco, Pink Floyd se hará protagonista de la psicodelia, pero además porque sus presentaciones eran un despliegue de psicodelia, con luces negras, destellos líquidos fosforescentes que proyectaban en las paredes, en fin, la mayoría de estos recursos, como la música, provenían de la mente chispeante de Syd, absolutamente desbordante en creatividad y también entregado totalmente al LSD. Sobre la psicodelia en Inglaterra, el escritor maestro del rock Jordi Sierra y Fabra escribe en su libro La Era del Rock. Desde otoño de 1966 a la primavera de 1967, el fenómeno de la psicodelia tomó forma siguiendo la espiral natural de aquel vértigo devorador. Las radios piratas fueron el primer foco donde se expandió la psicodelia a través de programas de signo inequívoco como El Jardín Perfumado de John Peel. Cuando en Londres comenzaron la proliferación de las primeras bandas psicodélicas, él mismo, Peel, iba a grabarlas y ofrecía las primicias en su espacio. Estos pioneros contaron también con sus clubs y su revista. El primer club de relieve fue el UFO. Abrió sus puertas en diciembre de 1966 y fue el foco psicodélico por antonomasia. Su prestigio se afianzó con el Festival de Abril del 67, en el que actuaron juntos Pink Floyd y Soft Machine, además de Yoko Ono, que entonces era experta en happenings, antes de ser la pareja de John Lennon. La revista IT fue concebida por John Hopkins como muestrario del submundo de la escena británica, no convencional, y la revista tuvo un eslogan esencial: si la música cambia, la estructura social cambia. Thank you. Y si América tenía su Bob Dylan, Gran Bretaña presentaba a Donovan como el suyo. Y Donovan se convertiría también en protagonista de la psicodelia, con temas como Sunshine Superman, que ya había grabado en ese histórico 1966. Through my window today, could have tripped out easy, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while, you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, cause I made my mind up. Y es que Inglaterra también había comenzado a vivir la psicodelia un año antes del Sgt. De los Beatles. Y dentro de los grandes influyentes hay que nombrar, sin duda, el primer supergrupo. Sin órganos ni teclados espaciales, lograban atmósferas de trance con solos interminables de sus tres virtuosos componentes. Thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. Jack Bruce, Ginger Baker y Eric Clapton, ellos eran la crema del rock, ellos eran Cream. And the colors of the sea find your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing, for the sparkling waves are calling you to kiss the white lace nymphs. And you see a girl's brown body dancing through the turquoise, and her footprints make you follow where the sky loves the sea. And when your fingers find her, she drowns you in her body, carving deep blue ripples in the tissues of your mind. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Touch the distant sands with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing. Cream. Esos grupos, estos discos y sonidos igualmente fueron adoptados en Norteamérica como parte de esta cruzada psicológica que prometía un modo distinto de percibir el mundo y la vida, claro, a través de los efectos alucinógenos del LSD. Uno de los grandes sacerdotes del LSD, Timothy Leary, tras la edición del Sgt. Pepper, proclamó: "Los Beatles son mutantes, son prototipos de agentes evolutivos enviados por Dios, dotados con un poder misterioso para crear una nueva especie humana, una joven raza de hombre libre que ríe". Y no, los Beatles no eran mutantes y no crearon ninguna raza nueva, solo un ejército planetario de fanáticos de su música. Pero volvamos a Timothy Leary, quien fue uno de los grandes ideólogos de la psicodelia. Doctor en psicología, llegó a ser docente en la renombrada Universidad de Harvard y reconocido experto en el uso de los procesos interpersonales para diagnosticar patrones de personalidad o desórdenes de personalidad. Después del suicidio de su esposa en 1955, Timothy Leary giró su atención hacia los experimentos a través de los hongos y posteriormente se abocó a la experimentación con el LSD, convirtiéndose en uno de sus principales promotores, lo que le valió la expulsión de Harvard. pero su obsesión por el ácido lo llevó a fundar incluso una religión, la Liga del Descubrimiento Espiritual, declarando al LSD como santo sacramento. Y en el histórico 1966, año en que se prohibió la droga y a su vez explotó la psicodelia, Timothy Leary llegó a ser realmente un personaje permanente en los medios. Era como un pop star, convocado en todo evento hippie para hablar sobre el LSD, llegando incluso a convocar a 30.000 jóvenes de San Francisco. Pero convencido que la música y los discos eran herramientas de este mismo proceso, el propio Leary llegó a editar un par de discos con una base sonora psicodélica que servía de telón de fondo para sus reflexiones. Timothy Leary tuvo un enfrentamiento constante con la ley debido a la prohibición de las drogas. Fue detenido muchísimas veces y en alguna ocasión incluso acusado de conspiración. Pero no habiendo prosperado el juicio y convencido de su poder, Timothy se postuló para gobernador de California. Esta inquietante vida, por supuesto, lo convirtió en una celebridad mundial, y más aún del mundo del rock, al grado que los británicos de Moody Blues le compusieron una canción, Legend of a Mine. Entre 1966 y 1968 surgieron muchos grupos y temas que se harían clásicos de la psicodelia. Hemos comenzado el programa con esta banda californiana, Iron Butterfly, que lanzó un tema de gran éxito, a pesar de su inédita duración, 17 minutos, y con un título también extraño, Inagada da Vida. In a God of a plea, honey, don't you know that I'm loving you? In a God of a plea, baby, don't you know that I'll always be true? Inagada da Vida se lanzó en el 68, cubriendo toda una cara del álbum, y el título surgió de una mala recepción sonora de uno de los integrantes que no lograba entender por teléfono lo que le decía el autor, Doug Engle. La importancia de Inagada da Vida está en que introdujo la psicodelia dentro del rock duro, ya que se considera este tema como precursor del hard y del heavy rock. Here I gotta be the honey. Don't you know that I'm loving you? Here I gotta be the baby. Don't you know that I always be true? Otro grupo netamente psicodélico fue 13 Floor Elevators. Textos como Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll fueron concebidos como piezas de la psicodelia. Y claro, sirvieron para inspirar varias canciones. Una de ellas, un clásico de una banda, pero también clásico de la psicodelia: Jefferson Airplane y White Rabbit. Escuchando a Grace Slick en 1966, cuando ella se sumó al grupo, fue clave, porque además de aportar su voz, también aportó esta canción que convertirá el disco Surrealistic Pillow en hito de la psicodelia, colocando al grupo en el escenario principal de las grandes figuras del hipismo. We'll be right back. la psicodelia tendrá muchísimos nombres que por tiempo no puedo poner. Santana, Quicksilver, Messenger Service, incluso Frank Zappa, bueno, tantos. Y es que la psicodelia no se limitó al rock también. Se habla, por ejemplo, del psychedelic soul con figuras como Sly and the Family Stone. En el jazz hay quienes consideran el disco Bichette's Brew de Miles Davis como una obra psicodélica, ya que el trompetista veía y escuchaba con agrado toda esta expansión sonora, y de hecho Miles y Jimi Hendrix planeaban realizar un disco juntos. También la psicodelia tuvo un desarrollo inmenso y propio en Alemania, dando cabida al fenómeno llamado krautrock que tocaremos en otro programa. Y por supuesto hay muchísimos grupos más, pero quiero estos últimos minutos dedicarlo a hablar de lo que fue su final. Después del corte quiero contarles la caída y las consecuencias de la psicodelia. Ya volvemos a desnudarte. Deseos. Enciende tu libertad. Desnudarte. Arte. Gracias por continuar en Desnudarte, hoy revisando la psicodelia. ¿Cuándo terminó la psicodelia? Es difícil dar una respuesta, sencillamente porque no hay acuerdo, ya que muchos consideran que la psicodelia no terminó, que no murió, y que hay psicodelia en los 70, en los 80, en los 90 e incluso en la actualidad. Hay quienes sostienen que la psicodelia murió junto con el hipismo al ingresar a la década de los 70, cuando terminó el verano del amor, y no así la guerra del Vietnam. Y hay otros que afirman que la psicodelia concluyó aquel 1967, cuando la búsqueda espiritual se convirtió en una moda juvenil, trivial, viciosa y comercial. Cada quien puede escoger una respuesta, pero creo necesario señalar algunos antecedentes, algunos hechos importantes al respecto, que también muestran que en la principal herramienta que inspiró la psicodelia estaba su final, la droga, el LSD. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. Los Beatles cerraron su etapa psicodélica en 1968, tras dos discos, el Sgt. Pepper, el Magical Mystery Tour y, claro, la película Yellow Submarine, que por supuesto fue la gran película de la psicodelia. And we live beneath the waves in our yellow. Después vino la tercera etapa Beatle, con el álbum blanco, el Let It Be y el Abbey Road, en otro camino, hasta su separación en 1970. Y aquí cabe señalar un hecho histórico definitivo. El clan de Charles Manson y sus sádicos crímenes, donde usaron como banda sonora el Helter Skelter de los Beatles. el asesinato de la actriz Sharon Tate en manos y mente enferma de los seguidores de Manson, quienes embotados de drogas y LSD se pusieron a órdenes de un hippie demente, Charles Manson, derrumbaron el mundo idílico de los hippies y de algún modo los sueños libertarios con que se habían lanzado a cambiar el mundo. Pero también podemos hablar de la caída de la psicodelia cuando comenzaron a darse las devastadoras consecuencias del excesivo consumo del LSD, que terminó llevándose más que un movimiento musical. En un texto sobre el ácido lisérgico, el LSD se explica: el LSD no deja secuelas que puedan ser apreciables en electroencefalogramas, ni en resonancias magnéticas, ni en pruebas neurológicas puntuales. La investigación tampoco ha corroborado el supuesto deterioro de material genético. Sin embargo, aunque el LSD no origine generalmente trastornos duraderos en personas que no hayan experimentado ansiedad, depresión o alienación, puede contribuir al desarrollo de problemas mentales en aquellos que ya los tienen o son propensos a estados psicóticos. En el prospecto de los laboratorios Sandoz se advertía que el fármaco podía agravar las enfermedades mentales y que debía tenerse especial cuidado en personas con tendencias suicidas. Un estudio de 1971 sobre reacciones adversas al LSD en un entorno clínico aportó las siguientes conclusiones. De 4.300 parientes, 3 de ellos, que sufrían ya enfermedades mentales, se suicidaron y 9 lo intentaron sin éxito. Un 2.3 por 1.000 de los pacientes sufrieron algún accidente. Nicholas Mallison concluye que el tratamiento con LSD origina reacciones adversas agudas. En otra página se explica: no solo se deslindan de sus actividades normales en la vida los consumidores de LSD, sino que también sienten la necesidad de consumir más drogas para reexperimentar la misma sensación. Otros experimentan fuertes pensamientos y sentimientos aterradores, miedo de perder el control, miedo a la demencia y a la muerte y desesperación mientras usan LSD. Una vez que comienza, no hay manera de parar un mal viaje, y el cual puede durar 12 horas. De hecho, alguna gente nunca se ha recuperado de una psicosis inducida por el ácido y por un mal viaje. Si se toma en una dosis suficientemente grande, el LSD produce delirio y alucinaciones. El sentido del tiempo del consumidor y sobre sí mismo cambia. El tamaño y la forma de los objetos se distorsionan, al igual que los movimientos, los colores y los sonidos. Incluso el sentido propio del tacto y las sensaciones normales del cuerpo se convierten en algo raro y extraño. Puede parecer que las sensaciones se cruzan, dando al consumidor la impresión de escuchar colores y ver sonidos. Estos cambios pueden ser aterradores y causar pánico. Revisemos algunas consecuencias del consumo del LSD. Brian Jones, el multiinstrumentista de los Rolling Stones, cayó en una adicción que prácticamente lo alejó no solo del grupo, sino también de la realidad. Falleció ahogado en su piscina en julio de 1969 tras una descontrolada ingesta de pastillas. Pero además, los Stones están señalados como protagonistas del final después del violento concierto gratuito en Altamont en diciembre de 1969. Allí estuvieron grandes nombres del rock psicodélico como Jefferson Airplane, Santana y... Ah, también Grateful Dead, claro, que al final no actuó por el caos imperante. Pero el gran error de los Rolling Stones fue contratar a la pandilla de motociclistas, los Hell Angels, para la seguridad del concierto. Durante la actuación de los propios Stones, los Hell Angels asesinaron a un joven afroamericano delante de las cámaras que grababan el evento. Los Stones interrumpieron su actuación y luego salieron prácticamente huyendo en un helicóptero. Se habló entonces del final del hipismo, del verano del amor, de la nación de paz y amor, y allí también sucumbieron muchos de los grupos de la psicodelia. Pink Floyd, que se había convertido en el gran grupo británico de la psicodelia, comenzó a tambalear cuando su líder, Syd Barrett, perdió poco a poco la razón. Se dice que el LSD aceleró sus problemas mentales. Para el segundo disco de Pink Floyd se contrató a David Gilmour como reemplazo de Syd, cuando este se quedaba perdido. Fue una época corta porque el grupo no pudo luego contar ya con Syd, que nunca recobró la razón. Y la genialidad del primer líder de Pink Floyd se disolvió junto con la psicodelia. Ese tema, ya de 1970 de Pink Floyd, es la única que lleva el término. Se llama Psychedelic Alan. La misma suerte que Syd Barrett corrió Rocky Erickson, el líder de la banda psicodélica The 13th Floor Elevators, que poco a poco fue perdiendo la ubicación hasta ser detenido y finalmente internado en un psiquiátrico. Brian Wilson fue el gran creador del Pet Sound de los Beach Boys, pero cuando el grupo comenzó a trabajar la continuación llamada Smile, Brian Wilson entró en constantes crisis nerviosas y un creciente deterioro mental, por el cual abandonó las giras de los Beach Boys, viviendo una década aislado del mundo. Timothy Leary fue condenado a prisión en 1970. Logró escaparse y huir a Europa. Pidió asilo político en Inglaterra, pero el presidente Nixon había puesto precio a su cabeza. De hecho, lo calificó como el hombre más peligroso de Norteamérica y fue enviado a una prisión de California, curiosamente junto a Charles Manson. Y no quiero dejar pasar a quienes apuntan como autores del final de la psicodelia y el hipismo a la CIA, en otro capítulo de la teoría de la conspiración. Se dice que los Beatles, el rock, los movimientos juveniles, pacifistas, molestaban al gobierno norteamericano y a la CIA. Y fue la CIA la que sembró el final. En el libro Psicodelia Norteamericana de Sergio Guillén y Andrés Puente se lee: para algunos investigadores, la estrategia estaba muy clara. Fabrica y pone en circulación una cantidad masiva de LSD y los problemas comenzarán a surgir. Aparentemente, el agente de la CIA, Ronald Stark, al frente de una organización conocida como la Hermandad de Amor Eterno, se convirtió en el principal distribuidor del alucinógeno en Estados Unidos. Todo ello formaba parte de la Operación Caos, un entramado que podría estar relacionado con los trágicos sucesos perpetrados por Charles Manson. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise. The end. I'll never. Y en el final, y a modo de conclusión, la psicodelia, si bien tuvo un corto verano, fue lo suficientemente trascendente como para reencauzar la música rock hacia nuevos y distintos cauces, dándole futuro, porque a partir de allí vendrá el rock sinfónico o el progresivo. Abrió la puerta de la experimentación y, en general, la apertura para hacer una música más libre y amplia. Pero claro, el precio fue alto y letal. Se llevó talentos y vidas. Pero no fue la música psicodélica. Fueron las drogas, que en ese tiempo actuaron como herramientas de expansión mental sin la información ni la prevención necesaria. Y cabe decir también que en adelante surgió, para mi gusto y de muchos, el mejor rock, el sinfónico, con varios grupos y músicos que no necesitaron de drogas para ser algunas de las más soberbias obras imperecederas del rock. Pero volviendo a la psicodelia y al hipismo, más allá de los sacrificios, esta fue una corta y muy trascendente época donde la juventud y la música fueron protagonistas del cambio. El mundo ya no fue el mismo después de estos fenómenos. Y es más, quizás es la única época en que los jóvenes se levantaron por la paz. Y dirán ingenuamente, pero fue la única vez donde alguien pensó, sintió y creyó que era posible vivir juntos en un mundo libre, pacífico, humano y feliz. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see. La psicodelia, un capítulo fundamental de la historia musical contemporánea, que espero hayan disfrutado. Gracias por estar ahí, dando sentido a este viaje musical. Les espero la próxima semana a honrar la vida. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. And